It'll be hot. Rupert Hurt. Refugio de bípedos. Radio Refugio de Bípedos.com.ar, transmitiendo desde la comodidad para toda la galaxia. ¿A través de qué radio? La retaguardia, ¿verdad? Eso me han dicho. Seguimos saliendo por la retaguardia. Es la retaguardia, ¿no? Solo, no la retaguardia, ¿verdad? Sino Radio La Retaguardia. Radio La Retaguardia, donde vio que estuvieron recién los de Mucha Madera. Sí. A mí me preocupa que hacen el programa en maya, en invierno, con este frío. No, se van a tener que comprar un traje de esos, de surfistas. Sí, aparte, ¿veo cuando habla en inglés el conductor de Mucha Madera? No. No, ya le hemos mandado un mensaje, me parece. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, es muy interesante, ¿eh? Yo adhiero a que tome un cursito. Che, ¿vamos con el programa? Me están engañando. Yo creo que sí. Me invitaron a hacer un programa de radio. Yo creo que es lo necesario. Arrancamos entonces a todo trapo con lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, viernes, tarde, noche. Uy, de acá no veo, me tengo que parar de vuelta. No, a ver, me arriesgo y digo cualquier cosa de última. Cielo algo a parcialmente nublado, vientos moderados o regulares del sudoeste. Sábado, mañana, tarde o noche. Va a haber fría en La Plata, si llueve se suspende. Pero yo les voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional de Capital. Bien. Que no tiene nada que ver con La Plata. Claro. El Servicio Meteorológico Nacional indica lo mismo que indicó el viernes. Vamos ya mismo a las musiquillas, sin perder un segundo más. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, ¡viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. El triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrán. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de refugiodebípedos.com.ar, el programa de radio portátil que festeja aniversarios de repúblicas. ¿En serio hace eso? Sí, estamos festejando. Entre otras cosas. El domingo. El domingo es el 82 aniversario, creo. El domingo, pero se festeja... De la creación de la Segunda República. Pero se festeja antes. En realidad va a haber festejos antes. Hay una casaca de fútbol. No me pida más datos porque tengo la gacetilla mucho más abajo y vamos a entrar en complicaciones para este programa. No, pero cuénteme más. Al final del programa, le juro que le cuento. Bueno, yo le puedo decir que salió una casaca de fútbol con los colores de... digamos, la bandera. ¿De la bandera republicana? Sí. Ah, mire, ¿en dónde? En un portal, lo vi por ahí también, en un portal español que también, bueno, realizaba los respectivos festejos desde allí, bueno, y vendía como merchandising la casaca con los colores de la bandera republicana. Me gusta. Sí, a mí también. Voy a pedir una. Estaban euros, ¿no? Pero bueno. ¿Qué les parece si sin perder un solo instante más vamos ya mismo a las gacetillas que jamás llegaron a nuestro mail? Pueden haber llegado, pero nunca lo sabremos porque jamás lo abrimos. Si no lo sabes es porque no llegó. La primera cuenta que va a haber un taller de autodefensa feminista en el Centro Cultural A la Tierra, Pelota. Violeta. Basta, no digan nada. Femenina. No, feminista. Feminista. ¿Feminista? Sí. O sea, una mina machista va y no puede. No me confunda, capaz que femenina o feminista, no sé, no me confunda, por favor. Vaya y abra el mail, chequea la información que estoy tirando, si es que sabe la contraseña y me lo cuenta. Esto va a ocurrir en Tacuarí 538, Centro Cultural Tierra Violeta. Son tres clases, el sábado 13, el sábado 20 y el sábado 27 de abril, de 14 a 16 horas. Después le vamos a ir contando más cosas sobre esto en los próximos programas, me imagino, y salen del taller feminista o femenino, depende cómo sea lo que están, perdón por patear el micrófono aquel, depende cómo sea lo que nos decía la gacetilla, y se van para la fiesta al atardecer volumen 2, o sea que ya hicieron una y este es el volumen 2, donde hay muestra de arte, feria interactiva, proyecciones, músicos y artistas en vivo, haber recitado de poesías. Esto es en Casa de Arte Gato Preto, en Avenida Belgrano 873, piso segundo. Atención con piso segundo, este es un dato que no pasa muy seguido en las fiestas, que hay que tocar un timbre que tiene un segundo piso. Es el sábado 13 de abril, 17 horas, fiesta al atardecer volumen 2, llega hasta como a las 2 de la mañana. Este mediodía, compañeros de nuestra organización acompañaron la sentencia en el juicio contra las hermanas Ailén y Marina Jara. En comunicados anteriores y pedidos de excarcelación al tribunal en lo criminal número 2 de Mercedes, hablábamos de que este podía ser un caso ejemplificador, donde el tribunal tenía en sus manos una decisión clave para encarar causas vinculadas a la cuestión de género. Pero el tribunal condenó a las hermanas Jara. La condena fue por lesiones graves, 2 años y 1 mes, pena ya cumplida. Las condenó por defenderse de un intento de violación. El compañero Pablo Pimentel, presidente de la PDH La Matanza, manifestó al salir: tengo dos sensaciones después de escuchar la sentencia, una de alegría porque las chicas esta noche vuelven a su casa con su familia, y por otro lado, esta lucha debe seguir. Hay que apelar para pedir la absolución definitiva de Ailén y Marina, porque si este fallo no se apela, es salomónico, queda bien con las dos partes, con los que pedíamos la libertad y con el fiscal que pidió la condena, y las condenaron. Esta misma presión, continúa Pablo Pimentel diciendo, esta presión popular que logró que las chicas hoy salgan, tiene que seguir trabajando y militando para la absolución, para que en este departamento judicial se siente un precedente contra la violencia de género. Nos manifestamos por la absolución de Ailén y Marina, por la libertad total, que no queden con una pena cumplida por defenderse de un violador, porque ese es el verdadero mensaje a la sociedad y sobre todo a las mujeres, que si te defendés, la justicia te condena. Basta de justicia fálica. Esto está firmado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, La Matanza, San Justo, 9 de abril de 2013. Tenemos otra gacetilla que dice Baldosas por la Memoria. Barrios por Memoria y Justicia descubre una baldosa en memoria de los compañeros detenidos desaparecidos en la ESMA. Esto va a ser el sábado 13 de abril a las 11 horas en Libertador 8151, ahí a las puertas de la ESMA. Justicia Argentina ordena a Winca respetar espacio sagrado de la comunidad Paichila en Triao. La Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes de Neuquén aplicó en un hecho sin precedentes una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obligó a un particular a respetar el rehue de la comunidad Paichila en Triao. El rehue es un lugar sagrado. Además de beneficiar a la comunidad mapuche, la decisión judicial es novedosa. Se trata de la primera vez que un tribunal interno considera la obligatoriedad de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad mapuche Paichila en Triao vive desde antes de 1902 en lo que hoy se conoce como Villa Langostura, incluso probado con documentos oficiales del Estado argentino. La misma ciudad de Villa Langostura creció sobre el territorio de la comunidad y, como parte de ese avance, hubo un continuo proceso de despojo territorial. En 2009, la comunidad demandó al particular William Henry Fisher, un ciudadano estadounidense, por la restitución de un lote en disputa, del que la comunidad había sido desalojada, pero que es parte del territorio mapuche. La comunidad solicitó una medida cautelar de no innovar para que Fisher no destruya el rehue. Pretendía construir sobre el sitio sagrado. En paralelo, la comunidad recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La justicia de primera instancia hizo lugar al pedido de la comunidad, Fisher apeló, y esta semana la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes confirmó la resolución de primera instancia, pero fue más allá. Recordó que se debe respetar la medida dictada en abril de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto nos lo envía paismapuche.org. Y llegamos así a la última gacetilla de la noche. ¿Es cierto, no, lo que estoy diciendo? Sí, señor. No me ayudaron con la U. Yo quiero que en los próximos programas, cuando yo diga U, ustedes me ayuden con la U. Tenemos que ensayar. Vamos a practicarlo, ¿no? Sí. Le pido un favor. Lo que pasa es que para mí última va con H, entonces como la H es muda. Claro. Hágame un favor. No dije nada. No sea marica. Bueno, gacetilla de excusa es una gacetilla que no diríamos y nos sirve para contar una poesía y una música, pero creo que sí lo diríamos. Justamente usted me está diciendo, marica, y es una linda cosa lo que está pasando en Uruguay y también en Francia, ¿no? También en Francia, hoy viernes se aprobó el matrimonio igualitario en Francia, les da derechos y les da el derecho de adopción. Y esto también pasó en Uruguay, no sé qué tanto es así en Uruguay, si es lo mismo que en Francia, si es lo mismo en Uruguay y en Francia que acá. Esto ya lo hicimos nosotros. Esto lo hemos hecho alguna vez en una época vergonzosa de este programa, pero que por suerte los archivos desaparecieron misteriosamente, no sabemos dónde están. Están en algún rígido, sí, en algún lugar. En algún rígido suyo. Cuando fue lo del matrimonio igualitario acá en Argentina, nosotros habíamos hecho una serie de algo muy parecido a esto que vamos a hacer ahora. Sí, sí. No se llamaba Gacetilla Excusa, lo vamos a repetir porque nos cae simpático. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar un fragmento, ¿no? De un cachito de la mejor defensa a una ley que se hizo en este país, porque fue poética. El tipo hizo una defensa poética en la legislatura, mucha gente lo miraba y yo creo que muchos no entendían lo que estaba pasando. No, está muy bueno, es Pepe Cibrián. Ahí con lo de marica, no sé cómo se llama. Pepe Cibrián Campoy. Sí, señor. Sí, no sé exactamente cómo se llama el poema. Lo atrapé. Es un poema basado en Federico García Lorca, en el fusilamiento que le hicieron por marica. Muy bien recitado por Pepe Cibrián. Excelentemente bien recitado. Eso es lo que vamos a escuchar y después vamos a escuchar un temita relacionado con eso mismo. Saludos a todos, dame un beso, Catriel, por favor, legalicemos. Venga. Pelotones mariquitas que destrozan, maricones, el corazón de este hombre, con dignidad de marica. Tiren al centro marica que dio luz a obras maricas y traten de que al hacerlo me olvide un mundo marica. Acribillen mis genitales que a maricas endulzaron y al hacerlo que me exploten como frutillas maricas. Que mi sangre reproduzca en este suelo marica flores de colores nuevos que las verán mis maricas. Marica, quien me ha aplaudido. Marica, quien me ha leído. Marica, quien ha luchado contra las sordas maricas

sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Refugiodebipedos.com.ar. Y cuatro personas que están detenidas, en la comisaría de la Comuna 4, que están en disposición de la justicia correccional, que es sobre una serie de hechos que se produjeron anoche. Hay siete personas, siete policías que están heridos, uno de lo cual continúa internado, y hay cuatro civiles que están heridas también. Policía Metropolitana no utiliza balas de plomo en este tipo de circunstancias, ¿tá? O sea, con lo cual, si hay heridos de bala de plomo, no fueron producidos por la Policía Metropolitana, eso no tengo ninguna duda. ¿Y hay heridos con bala de plomo? Sí, ahora lo que no me acuerdo es que no haya sido en Peleta. Está claro, o sea, yo no puedo decir que esto ocurrió en el lugar que fueron, por eso estamos esperando todo el material fílmico y las declaraciones de las personas para tratar de determinar en qué circunstancias y en qué lugar. Y a partir de ahí empezar a evaluar quiénes fueron los autores de disparos. Obviamente que esto se está investigando. Y cuatro personas que están detenidas, en la comisaría de la Comuna 4, que están en exposición. Bueno, hay muchas personas detenidas en la Comuna 4, estoy viendo, se van sumando segundo a segundo y de a cuatro personas. ¿A quién estamos escuchando? Este es el ministro de Seguridad porteño, el señor Montenegro, que no tiene ninguna duda de que la Policía Metropolitana jamás disparó balas de plomo. ¿En dónde? En la Sala Alberdi. Lo de Espeleta no me quedó claro. A mí tampoco, ¿sabe? Yo creo que está tomando algo este muchacho. Me gustaría compartirlo. No, las balas fueron disparadas en Espeleta, acá no. No pudimos conseguir, eso sí, nuestro equipo, nuestro numeroso equipo de producción, hizo un esfuerzo para también conseguir lo que había dicho Mauricio, que no, los heridos habían sido a 6 cuadras y no tuvieron nada que ver. Había dicho algo muy interesante, pero lamentablemente nuestro equipo de producción falló. Creo que no había sido Mauricio, sino que había sido el mismo Montenegro el que había dicho eso. No, Mauricio también había dicho algo al respecto. Bueno, estamos hablando de la Sala Alberdi, hay un comunicado de prensa. Hay un video de la Red Nacional de Medios Alternativos que subimos a nuestro Face, Refugio de Bípedos. Lo pueden ver y compartir si es que quieren, y hay un comunicado de prensa. Justamente, de eso hablaba el comunicado de prensa. Avisaba que los heridos de bala de plomo están empezando una demanda contra la Policía Metropolitana y los responsables. Sí, no, contra Mauricio Macri, contra Montenegro, contra el vicejefe y a los que tiraron las balas de plomo, que todavía no se sabe bien, pero en el video y Lombardi, que dice no Pablo, nos olvidemos de Lombardi, el comunista arrepentido. Sí, también. Atención, que está hablando uno de los voceros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ah, por favor, cierto. Esto no es pavada, podríamos tener una comunicación exclusiva con el señor Máximo Paz. No soy vocero. ¿No? No. Perdón, acá en la gacetilla sí. Dice otra cosa, discúlpeme. ¿Figura usted? Oh, no, mire, ¿sí? Está su nombre. Es usted. Bueno, sí. Sí, hablo de eso si es necesario. Bueno, lo que decía el comunicado era que dos heridos de la Red Nacional habían sido heridos con bala de plomo y mostraron justamente el video este de que usted hablaba, en donde se ve el momento en que son heridos. Pero para dejar de escucharnos a nosotros, vamos a escuchar a María del Carmen Verdú, que en la conferencia de prensa explicó más o menos lo que... Una de las abogadas que lleva el caso. Exacto, una de las abogadas, y explicó mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer qué era lo que estaba pasando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy María del Carmen Verdú, de Correpi, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y las organizaciones antirrepresivas hermanas como CADEP y COPOD, venimos coordinando con los compañeros de la Sala Alberdi desde el mismo momento en que comenzó esta lucha con la toma ya por agosto de 2010, que tuvo que enfrentar numerosas situaciones represivas que finalmente tuvieron el clímax en esa noche del 12 de marzo que acabamos de ver en las imágenes, que sin duda nos evitan tener que ser mucho más explícitos sobre lo que sucedió. En ese marco, nosotros entendemos que es imprescindible que las organizaciones y los compañeros involucrados en esta pelea, tanto desde la propia Sala Alberdi y su asamblea, como los integrantes de las distintas, de los distintos medios agrupados en la Red Nacional de Medios Alternativos, asuman una

porque después de la puerta hay más seguridad. Hay más seguridad. Oh. Tiempo antes que venir. Ahora me toca huir a mí, a tiempo antes que venir. Oh, vacaciones por un día sin cobrar veneno. No las quiero disfrutar. Porque mi madre no las entiende y mi trabajo no puede esperar. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Oh. Y aunque ya es tarde para todo, nene, siempre es temprano para viajar, oh sí. Hasta mi casa, porque después de la puerta hay más seguridad, oh, oh. Bueno, les cuento a todos que me compré un perrito, sí, se llama Paul. Es hermoso, es hermoso. Tiene un olor cuando lo bañamos, obviamente huele riquísimo. Lo tenemos todo el día abrazado, así como si fuera un bebé. Un bebé, es más, lo dejamos en la cocina, es como su cucha ya. La cocina ya no es cocina, pero igual, estamos todos felices ahí. ¿Qué puedo decir de Paul? Es lo mejor que me pasó en la vida. Es como si fuera mi hijo. Lo tratamos como una personita. Lo dejamos ahí, le ponemos la tele, comemos junto a él, le damos comida. Cuando yo de colegio, corre hacia mis brazos como si fuera, no sé, mi hijo. Bueno, es lo, ya lo dije, es lo mejor que me pasó en la vida. No me puedo pedir nada más. Cuando le digo, Paul, ya se da vuelta, ya se da vuelta. Y bien, la semana pasada presentábamos la primera parte de un especial de... Un especial que se hizo en la imaginería de poesía erótica. Hoy vamos a ir con la segunda parte no sin antes agradecer a María Moreno Quintana, que nos regaló un libro y su entrevista, junto con una entrevista a Nati Mestrual. Tuvimos un problemita de archivos y se perdieron, pero vamos ya mismo a escuchar lo que nos quedó del especial de poesía erótica en el Centro Cultural La Imaginería, ahí abajo de la autopista. Y continuando en esta noche del refugio de bípedos.com.ar, dando vueltas en la imaginería y hablando despacito porque en este momento está abierto el escenario, nos encontramos con un puesto de chocolates, pero chocolates muy particulares porque, bueno, una noche de poesía erótica, chocolates con formas eróticas. Como de costumbre, dejamos que nuestra invitada se presente. Buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Romina. Presento todos mis artículos, se llama Coco Petit Chocolaterie. Vamos a contarle un poco al oyente. Son chocolates muy particulares, ¿no? Chocolates divertidos, digamos, libres de prejuicios, chocolates para divertirse, para degustar. Hay chocolates con forma de... A ver, empecemos. Tenemos chocolates con forma de pene, chocolates con forma de vagina, tenemos pechos, chupetín, palito chupetín, tenemos penes en forma de chupetines y tenemos unas bolsitas muy divertidas, tipo neceser, con formas. Tenemos un preservativo relleno dulce de leche. Tenemos un corazón y dos penes, con sus respectivos testículos, ¿sí? Tenemos de chocolate con leche y tenemos de sabor banana, pene de sabor banana, obvio. Está bien, bueno. Ahora, ¿cómo fue que se te ocurrió incursionar en este lado de la chocolatería? Sí, básicamente, primero por gusto, por necesidad de encontrar la manera de sobrevivir y de presentar cosas divertidas que la gente les atraiga. De esa manera me aseguro siempre, ¿no?, un lugarcito en lo que es la chocolatería. Contame reacciones cómicas que se te hayan dado cuando vieron, por ejemplo, los chupetines con forma de pene gigante de chocolate. Sí, como todo, ya me ha pasado en las Pascuas, como decir, señora, no me rompa los huevos, señora, no se tocan los huevos, qué sé yo. Tenemos, a ver, por ejemplo, yo tengo un lugar donde pongo los chupetines y de repente digo, bueno, me pones el pene, a ver, no hay un agujero para este pene, etcétera. Ese tipo, ¿no?, de situaciones, sí, muy cómicas. Sí, sí. O señora, que le gustaría comerse, que le gustaría comer uno, ¿no? O señor, que le gustaría comer una vagina, un pene. Bueno, cuéntanos, si algún oyente quiere ver esto un poco así en fotos o algo, ¿hay algún lugar electrónico, algún espacio donde se pueda verlo? Sí, por supuesto, tenemos en Facebook. El perfil se llama Coco Petit Chocolatería y pueden encontrar todos nuestros productos, tanto como la línea infantil como la línea adulta. Y también tenemos próximamente todo lo que es bombonería fina, etcétera. Bueno, te agradecemos mucho por acompañarnos en esta noche de poesía erótica. No, gracias a vos. Poesía, erotismo y también música en esta noche de poesía bajo la autopista que está cubriendo refugiodevipedos.com.ar. Y acabamos de escuchar una señorita cantando bastante bien, muy bien. Gracias. Mucha gente aplaudió. Y como siempre, dejamos que ella se presente. ¿Con quién estamos? Hola, me llamo Lucía Camila Leiva, tengo 20 años y, bueno, estudio canto hace 5 meses y tengo una afición por la poesía. Estudio letras también en la UBA. Y bueno, me invitaron a cantar y me vine a cantar con 3 temas jodidos, de los cuales desafiné bastante, pero... ¿Cómo enlazás vos la música, la poesía y el erotismo? En realidad, yo considero que, si bien la música le debe mucho a la poesía, a la literatura, y la literatura le debe mucho a la música, ¿no? Siento como que están interconectados desde el punto de vista de que son dos artes distintas, pero están interconectados. Y por otro lado, sinceramente, yo creo que, como decían quizás los simbolistas rusos, la poesía es por imágenes, ¿no? Y bueno, hay gente que le remite a lo que es la desnudez. En mi caso no, yo no suelo escribir tanta poesía erótica, pero sí, tengo conocidos que lo único, o sea, el tópico principal es, digamos, la figura humana y las imágenes humanas, imágenes diversas, pero principalmente la del cuerpo humano. Se pueden conectar, sí, claramente. Che, y a la hora de hacer tus canciones y de sentarte frente a la hoja en blanco, ¿te aparece el erotismo? ¿Cómo se aparece? Depende. En mi poesía, en mis poemas, depende. Yo en realidad no puedo, es como que me cuesta mucho tener un lenguaje poético para lo que es, digamos, la desnudez. Yo soy como más, soy más un Marqués de Sade que un... soy más directa en realidad. Pero sí, digamos, mi mente vuela, todas las mentes vuelan, pero yo lo sublimo de una manera mucho más frontal quizás que de otras personas que hacen como una especie de metáfora visual todo el tiempo de lo que es una teta, por ejemplo. Me acabas de dar un pie fantástico que dijiste Marqués de Sade. Sí. Bueno, hablemos de Sade un poco. A ver, contanos el libro que más disfrutaste de Sade. Bueno, me gustó mucho Salió 120 días en Sodoma. De hecho, hay una película que está basada en ese libro que se llama Salió 120 días en Sodoma, que es de Pasolini, que no la recomiendo, me parece un poco mala. De todos modos, es la literatura que más me gusta, yo siendo para lo que es la literatura francesa. Pero sí, ponele que para divertirme y para reírme y para calentarme leo Sade. Y finalmente, si tenemos que definir a la poesía, a la música y al erotismo, ¿qué es para vos la poesía, la música y el erotismo? La poesía para mí es muy difícil la pregunta, pero en realidad, por ejemplo, en mi punto de vista la poesía es una embellecimiento de la realidad escupido en un papel, digamos. Como una especie de envejecimiento o análisis de lo que es la realidad de distintas... con un lenguaje poético, claramente, no con un lenguaje sano, con un lenguaje cotidiano. Y bueno, en mi caso, a mí la poesía me sirve para sublimar y para sentirme mejor conmigo misma y para quizás bajar a la realidad cosas que no puedo decir. Yo cerraría la nota diciendo, la poesía es un embellecimiento de la realidad escupido en un papel, lo acaba de decir nuestra entrevistada, y con esto, bueno, no me queda más que agradecerte por acompañarnos en esta noche de poesía y erotismo. Bueno, muchas gracias por hacerme la nota, y bueno, mi Facebook es Lucía Camila Leiva. Y si quieren escucharme en YouTube, mi canal es Lucía Camila Leiva también. Bueno, gracias. ¿Y Pau, cómo anda, Paul? Y bien. No sé, sí, anda ahí. Ya. ¿Y qué te puedo decir de Paul? Es mi amigo. No sé, ya no huele tan bien como antes, pero igual lo banco. Y sí, te dije que era mi amigo, ¿te acordás? Es como, no sé. Sí, ya no me emociona tanto sacarle los pelos de la oreja, pero mientras que escuche bien, es como una obligación, ¿no? Y cuando me ve, ¿qué me ve? Si yo no sé si me ve en color, si me ve blanco y negro, si qué. ¿O no? Entonces no me entiendo muy bien con Paul, como que las cosas se están complicando un poco. Y otras cosas, libros y otras cosas, es Feria del Libro Independiente IA. Feria del Libro Independiente IA, usted lo dijo. FLIA. Se viene la FLIA en La Plata. Estuvimos hablando con Rubén Boca Sucia en estos días. Por la FLIA, como viene ahí en La Plata, viene muy golpeada La Plata. Y bueno, va a ser una FLIA media típica en ese sentido. Es una FLIA de 2 días en 2 lugares distintos. El sábado se hace en el Jardín de la Paz, en el bosque ahí, donde ya se hizo una vez la FLIA, ahí pegado al museo. Y el domingo se hace en La Mecha, que es un multiespacio que queda en la 1 y 65, a 40, sé, 20 cuadras, no 40, de la estación de trenes. Todos llegamos con 40 si vas y volvés. Claro, claro. Y de vuelta son 40. Pero en la 1 y 65, le pegan derecho por la 1, que es donde está la estación de trenes, y llegan a la 65 el día domingo. El sábado van al bosque. Estamos con nuestro archivo FLIA a recontra refull colgado en refugiodevipedos.com.ar. Qué lindo el bosquecito de La Plata. Eso es el sábado. Vamos con un audio de los nuestros ahí que no sé qué cuenta. Bueno, y en esta hermosa tarde de domingo en el espacio Bonpland, en la calle, justo yo me estaba comiendo un pan relleno y viene una señorita y me regaló una revistita que se llama Manifiesto. En la tapa hay un hermoso dibujo, pero vamos a dejar que nos cuente un poco más ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Tu nombre? Mariana. Mariana, contanos, ¿qué haces acá en la FLIA? Y vinimos a ver un poco de arte independiente, cultura, ideas. Me acabas de regalar esta revistita, una vez así en formato fanzine. ¿De qué se trata esto? Contale a la gente. La revista tiene distintas poesías, unas cartas amenazantes. Cartas amenazantes, eso está muy bueno. Dibujos, ideas, cosas que quisimos expresar distintos amigos que nos juntamos y hicimos como un collage de todo lo que escribíamos. Vemos que dice año 1, número 0. Esto está empezando. Sí, sí, es la primera. Si alguien quiere interesarse por esto, si tiene algún lugar a donde ir a averiguar, algún, no sé, Facebook, algún blog. Viene alguien y dice, quiero mi revista Manifiesto. ¿A dónde tiene que ir? Mirá, la verdad verdadera es que no pusimos ningún contacto en la primera revista. Somos totalmente anónimos. Sí, nos olvidamos. Pero bueno, para la segunda ya la tendremos en cuenta. Vamos a estar por próximas FLIAs para ver si encontramos nuestro... Claro, ya que no lo pusieron en la revista, podés decir bueno, uno. Bueno, puedo decir a Facebook. ¿Sí? Facebook. Qué alegría, loco Maris. Ah, ¿cómo? Qué alegría, loco Maris. Qué alegría, loco Maris. ¿Así ponen en el Facebook? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta FLIA. Buenísimo. Vení, corres hacia mis pies, ya no corres hacia mis brazos, porque ni te gastás en saltarte, digo. Corres y te tengo que patear, yo ya no sé cómo hacer, me van a acusar de, no sé, violencia contra los perros. Mi mamá te trata mejor que a nosotras. ¿Qué hacemos? Te da comida, te da agua, me vaya ni cocina para nosotras. Que váyanse, váyanse de casa y múdense los dos solos si tanto se quieren. No sé, si hablarías Paul, no sé qué me diría, pero tenés cara de nada. Tenés cara de nada, no me decís nada, ni con la expresión, nada. Ya no hablas como antes, Paul. Antes te entendía, ¿ahora qué pasó? Ya no hay conexión. ¿Qué pasó? Que se nos metió en el medio otro Vladimir. Vienen los Vladimir así de a tandas, son cuatro partes, esta fue la tercera, queda una pendiente. Sábado y domingo, FLIA en La Plata, viejo. La Plata y el oeste son re grosas. Están saliendo más lindas que las FLIAs de Capital, les cuento. ¿Sí? Sí, a mí me gustan mucho las FLIAs del oeste y las FLIAs de La Plata. Mire usted. Lo que acabamos de escuchar también de la FLIA, creo que fue grabado en aquella FLIA Bonpland en verano. Invente, un día no sabe, hizo mucho calor. ¿Hizo calor? Hizo calor. Che, ¿y cómo era el Face ese? A ver, espere que me voy a fijar que lo tengo anotado por acá. Bueno, me decías que no era un Face muy real. No lo encontré, sinceramente. Bueno, sábado y domingo nos vamos todos a La Plata. Hay alguna gente que quedó en Chile. El Larva y Pablo Artexto están en Chile. Les mando saludos desde acá. Seguimos con nuestros bloques, Vladimir. ¡Perro de mierda! ¡Te voy a matar! ¡Es lo que haces! ¡Quiero comer tranquila! ¡No puedo así, Paul! ¡Quiero estudiar! ¡Pablo me va a matar! No aguanto más. La casa parece un campo minado. ¿Yo qué hago? ¡Paul! ¡Paul! ¡Ay, perro trolo! ¡Lo odio! ¡Me mordiste el cable de la demo! ¿Qué hago ahora? Tengo que hacer la obra para Raúl. Raúl me va a matar. Yo creo que los Vladimir tienen un problema. Están perdidos posta, boludo. Pablo Artesto y el Rey Larva allá en Chile, loco. Yo vi en el Facebook que no tenían lugar donde dormir, pero no supe más después. Hicieron la FLIA Chile y hay que... No hicieron. Participaron en la FLIA Chile. Participaron en la FLIA Rosario. De ahí se fueron para Chile y hay que rescatarlos para poder traerlos por lo menos a las reuniones de la FLIA en Capital, que son el martes ahí a las 20 horas en los libros de la esquina. Bueno, mientras hacemos una colecta para ver si puede volver el Rey Larva y Pablo Artesto. Sí, son importantes. Permítame, los hermanos Vladimir quieren agradecer a Paola Alonso por ayudarlos en este audio. Y quiero decir algo muy interesante, que mañana sábado, o sea, si alguien nos escucha grabados, hoy sábado, y si es domingo, bueno, fue ayer, te lo perdiste, se conmemora el 82 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española en la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina. Esto va a ser este sábado 13 de abril a las 19 en el Teatro Bambalinas, cito en Chacabuco 947 de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Además, al cumplirse el primer mes de la desaparición física del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se realizará un homenaje a su figura. Entre la gente que va a asistir están invitados, a ver, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Frente Nuevo Encuentro, Juan Carlos Junio, los embajadores de Venezuela, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, y de Cuba, Jorge La Madrid Mascaró. Va a estar la banda de gaitas Dúas Beiras, que dirige Pepe Lema, el coro Semente. Como es tradicional, al final del espectáculo va a haber conjuro da queimada para todos. ¿Qué es eso? Es una bebida fantástica que usted debería conocer. Lamento que no la conozca. Y va a tocar el Club Artístico Libertad, que aparece seguido en este programa. Me presentás vos, te presento yo, lo presento a él. No queda más que decir el señor Catriel Fernández. Muchas gracias. Es la primera vez que me presentan como la gente, no como el señor Máximo Paz, que está aquí sentado enfrente mío. Bueno, yo voy a presentar a Paulo Daniel Gandolfo. No, ni yo sabía que iba a pasar esto. Usted sabía siempre todo. Yo sabía. Yo no. Gracias. De nada. Che, les tengo una mala noticia. No, me voy, chao. Then we'll dance your sinus.